vida triste es esta, la de la rosa. Unos pocos pesos para malgastar. De contrabando los peones se vienen desde el Brasil, buscando en Cebollatí el arrozal. Los terrones dan tallos y dan canciones de patria amarga y sufrida. Dolor de hombre la herida que alivia un poco la caña. De sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida. Una canción esta que estamos escuchando, que tiene muchísimos años y que habla de las malas condiciones de trabajo en el arrozal. Muchísimos años. Y actualmente, ya hace algunos años, estamos nosotros hablando a través de un caso específico ocurrido con un trabajador arrocero, de lo que son las condiciones de trabajo en esta época, después de que tanto ha avanzado la ciencia y la tecnología y todo lo demás, lo malas que son las condiciones, que ha determinado en este caso la enfermedad grave de un trabajador y de su esposa, que están acá con nosotros, Julio de los Santos, Susana, están con nosotros, les agradecemos muchísimo, porque gracias, sabemos que es un esfuerzo llegar. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, por supuesto que la audiencia conoce de lo que estamos hablando, de que fueron afectados por el uso de una sustancia venenosa con la que trabajaron, con la que se empaparon y con la que convivieron durante mucho tiempo y que les ha determinado enfermedades que están corroboradas por los médicos, por los especialistas, están todos los papeles firmados, los sellos, está todo reconocido. Pero frente a la justicia hay una pelea que es con la patronal, que es con los dueños del arrozal, que es una patronal muy poderosa y que juega, ¿no? Esto está en las películas, lo vemos nosotros. Sí, sí. Juega con sus cosas, con sus trabas, y que a ustedes los hace pelear en varios lugares, ¿no? Pero cuéntenos lo que les parezca en este momento más importante para esta audiencia que además está colaborando con una campaña que se está haciendo de bonos, porque aparte de todas las denuncias hay que vivir todos los días, hay que comer, hay que pagar las cuentas, hay que trasladarse y todo cuesta plata. Sí, yo me enfermé en Arrozal 33. Sí. Con algo tóxico. Sí. Yo entré a trabajar en el 2014 y salí del Arrozal en el 2018. Claro. Que me sacó Derechos Humanos de adentro de Arrozal. ¿La institución? Sí, la institución de Derechos Humanos. Y a partir de eso estamos con un juicio que ya va para 4 años, que ya el juzgado de primer turno me dio la razón a mí, pero en la segunda instancia, un proceso de 4 años, los jueces decidieron darle la razón a la empresa en 25 días, 26 días. Algo histórico en el Uruguay. Sí. ¿Tá? Y ahora pasó para la Suprema Corte, que también sigue dando vuelta. El doctor porque Santiago va... Mirande es el que los asiste, ¿no? Sí, ¿verdad? El doctor Santiago Mirande, el abogado, que me representa. Ahí está. Ya va para como para 4 meses y pico, no tengo más o menos una idea bien lo que va a Suprema Corte, que me parece que ya es bastante tiempo ya. Y esto sigue en una vuelta, en una calicita, ¿no? Sí, sí. Dando vuelta y vuelta y vuelta. Y sin tener nada. Sin tener nada y seguimos las mismas. Seguro. Usted, lo último que habíamos hablado acá, era de esa medida tan injusta de que le habían sacado una... Es una pensión. Sí. Que le habían sacado. Me habían dado... Yo tenía una pensión, que era una pensión de 14 y algo mil pesos. 14 mil pesos, para que la gente no vaya a pensar que era un dineral. 14 mil pesos. Me la retiró el BPS. Bueno, tuvimos que hacer, Santiago Miranda tuvo que hacer un recurso para presentar en el BPS, junto con varios médicos, mucha documentación, muchas personas que ayudaron para a ver si me la podían dar. Bueno, me la volvieron a dar. Pero tuve casi 3 meses sin cobrar. Claro. ahora. ¿Y voy... te la dieron con retroactividad? Y si le digo en esa parte le miento porque no me dijeron eso. No dijeron. Sé que voy a recién empezar a cobrar el 2 o el 3 de septiembre. Ah, ¿todavía no pagaron? No, todavía no. Recién para el mes que viene se sabrá lo que se cobra. Claro. Arrimate, Susana, un poquito más. ¿Y son 3 o 4 meses que no cobraron? Sí, la pensión me la habían retirado. Y ahora la novedad es que también se la sacaban a Susana. Sí, me la sacaron a mí ahora. Supuestamente yo tengo un subsidio por enfermedad. Tenía un plazo que era hasta el 16 de julio. Y el 16 de julio me cortaron completamente. Supuestamente yo tenía que seguir entregando los papeles de los médicos. O sea... No sé cómo se llaman ahora, no me acuerdo. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? ¿El certificado? Sí, el certificado. Sí. Certificado médico. Tase, los entregué, pero el BPS no me los aceptó. Ahora la resolución para que me salga la jubilación por enfermedad la tengo el día 24 de agosto. Claro. ¿Y vos trabajabas también? Sí, en el Arrozal 33, 2014 también. ¿Y qué trabajar. Hacías? ¿Qué yo hacía parque, también hacía portería, cuidaba a los animales en las chacras. Y trabajaba con muchos venenos, porque además de cortar el pasto como me habían tomado a mí, me empezaron a decir que echara este yuyí, que echara este líquido, que preparara esto, que preparara aquello. Me decían las medidas y me hacían fumigar con una mochila en la espalda y que estaba toda rota. Y se salía el veneno por todos lados, líquidos por todos lados. Cuando se tapaba la parte de la punta allí de la fumigadora, tenía que soplarla, había que soplarla porque no había otra manera. Yo decía, tenés que soplar. Entonces yo soplaba para que se destapara y después cargábamos eso y eso quedaba en la pieza de nosotros, ahí en las piezas de las parqueras. A veces quedaba sucia porque no precisaban lavarla. Y cuando los mandaban a las chacras a fumigar, los silotubos, que es donde se guarda el arroz por terrestre, yo vi que en el coso decía que era peligroso. En uno de los frascos me dijo, yo fui a pedir un mameluco, dice, déjate de joder con los mamelucos, dice, esto no se muere nadie, si eso es un repelente de tatú. ¿Repelente de tatú? ¿Y eso quién te decía? Y eso lo dijo un encargado. Un encargado. Sí. Yo le iba a preguntar si les habían hecho un curso enseñándoles nunca. A usar no. Y alertando a los que estaban trabajando con veneno. Digo, porque eso es lo legal no. En el Uruguay nunca. Y en todos los convenios desde que yo entré a la Rosal el 14 de febrero del 2014, nunca en mi vida me dieron un curso. Solo ellos venían, nos decían, vayan a tal lado a buscar los venenos, vayan a tal lado a buscar el líquido, vayan a tal lado. Cuando no estábamos en una pieza a las 8 horas... encerrado, que era una pieza chiquitita, que supuestamente cuando llovía, que no teníamos nada que hacer las parqueras, nos quedábamos ahí encerradas. Pero alrededor de nosotros habían cajas y cajas y cajas de veneno. Seguro. No, lo legal es que te tienen que alertar que estás trabajando con veneno, sí. Que corres riesgo, darte los elementos de protección. No, eso no existía. Escuchame, si le decían que soplara, el tema de implemento, yo lo dije en el Banco Seguro cuando me llamaron, y ellos fueron, no había nada. Aparte, a mí tampoco me dieron ninguna clase. ¿Nunca? Yo soldé mucho los mosquitos, estaban chorreando. El último que soldé estaba yendo el líquido, se iba a trabajar y cayó en una zanja adentro de la empresa y quedó tirando líquido y vino y me lo hicieron soldar. Me quedé todo empapado, lo que era el pantalón, el cuero. El cuero para soldar te daban. Y los guantes de cuero te los daban. Era lo único que te daban. Tenían una careta para soldar. De cuero. Y eso quedó impregnado con y eso el líquido. Sí, toda la ropa me quedó. Hasta los zapatos adentro. Y le pedí al encargado, que es José Enrique Hernández, le puedo decir perfectamente el nombre de él. Y él me dijo que no, que cuando me fuera me diga que me cambiara ropa. Estuve... Le pediste para cambiarte y te dijo que no. Que me pedí para ir a la casa a cambiarme porque la casa estaba a 3 cuadras yo trabajaba muy y vivíamos dentro de la empresa. Claro. La casa estaba a 3 cuadras del taller, en sí que son 3 talleres, uno de herrería, otro mecánica y uno de mantenimiento. Y él me dijo que no, que me fuera al mediodía. Y yo no le podía alcanzar las cosas porque en ese momento yo también estaba trabajando. Estuve todo el día, sí. Y la hija estaba estudiando, después la hija me que hacían lo podía acercar las cosas. Cortar muchos tanques. Muchos tanques de hierro, de veneno, los de plástico. También lo dije, me trataron como un mentiroso, porque quedé como un mentiroso cuando yo dije que hacía esas cosas. Me dijeron que era imposible que ellos dejaran un empleado. Y cuando hubo el juicio, la primera vez, compañeros de trabajo, ninguno vino a testificar contra mío. Lo que vinieron fueron todos encargados de la empresa. Hasta el gerente general vino. Pero hubo una persona, que no quiero comentar el nombre, pero está en el expediente, que dijo, sí, porque nosotros allá cortábamos los tanques, los soldábamos, los de plástico los cortábamos, los enfibrábamos, hacíamos pases de agua. Y habló y habló, y cuando mira a la jueza, le voy a decir una mala palabra con todo respeto, ¿no? Va y mira a la jueza y le dice, la cagué. Fue la palabra que dijo. ¿Dijo él? Dijo sí, él. Lo dijo. Y está en el expediente. Está sentado en el expediente. ¿Y ese entonces es yo un no era un mentir. Eso no. Es un gerente general. Entonces, él mismo se dio cuenta. Él mismo lo dijo, y después cuando dijo se dio cuenta de lo que había dicho. Por eso dijo esa palabra. Seguro. Entonces yo no era un mentiroso, como decían, lo que me hacían. Está evidente, sí. Como que los trabajos que me hacían hacer. No, y él también estuvo declarando en una radio, que la radio de 33, cuando Aníbal Terán lo... Cuando el tema de Julio, que recién salió, sí. De que él tenía... Dice que cómo se podía enfermar, dice un trabajador, dice siendo que estaba en la parte de soldado, y dice, cuando yo tengo dos muchachas que trabajan fumigando, y esa una de las muchachas soy yo. Claro. Y ahora estoy enferma. Claro. ¿A vos no te afectó lo respiratorio? No. ¿Te afectó el hígado? Sí, el hígado, tengo hipotiroidismo, tengo anemia crónica, ahora tengo las plaquetas, ayer tuve en el el martes estuve en el clínica, tengo las plaquetas altísimas, que no saben qué es lo que van a hacer conmigo, porque tengo una pérdida de sangre que no encuentra dónde está la pérdida, porque ya me han hecho todos los estudios, tuve una resonancia magnética el lunes, pero no saben por qué tengo tantas cosas y no en la sangre, ¿verdad? Sí. Y ahora no saben si tengo la médula ósea que no está generando los glóbulos rojos. ¿Y eso en el clínica con el departamento que está especializado? No, yo estoy en todas las cátedras. En todas estoy sí. En gastroenterología, estoy en hematología ahora, que es la que me pasaron. Estoy en todas. Tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando enseguida con Julio y Susana. De sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida. Patos y gaviotas acompañan al taipero hasta que la lluvia trae remansos galponeros. Cantos y guitarras aliviando el existir. Taipero. Bueno, está comunicándose Pocho de Pueblo Edén, que pregunta cómo hacer desde Maldonado para colaborar con un bono. Bueno, los bonos cuestan 60 pesos, les decimos a los oyentes. Vamos a buscar la forma, a ver, Pocho, porque puede ser mandarlo por Hábitat, se puede mandar por de alguna forma así hacerlo llegar. Y si no, buscaremos a alguien en Maldonado que pueda hacerse cargo. Y Néstor de la Paz dice, buen día, compas. Ese comentario fuera de contexto, pero necesario. Escuchando el rap Abuso de Poder, esta emisora, al igual que la 44, juntas, las únicas que estuvieron y siguen hoy estando junto a la gente de a pie. Abrazo al que maneja las teclas, no me acuerdo cómo se llama. Salud, Vicente de Lima se llama. Mandaba Néstor estos mensajes. Julio y Susana, también tenemos que hablar de esta realidad de la Rosal 33. ¿Qué pasa con esa Rosal? ¿Cómo es la situación con los trabajadores? ¿Uno puede pensar que esto no se termina acá? ¿Que hay más Julio de los Santos? Sí, claro que sí. Sí. Yo cuando me enfermé en la Rosal 33, no quiero decir el nombre, hubo otro compañero que falleció. No duró un mes más. Se enfermó junto conmigo. No sabían lo que tenían y le encontraron también micosis pulmonar y fibrosis pulmonar también le vino, como me vino a mí. Pero él falleció, le rompió la aorta del corazón, no aguantó y falleció. Después ha fallecido niños chicos, hace 2 años falleció una nenita, que no sé qué pasó con eso tampoco. ¿Que vivía ahí también? Sí. ¿Todos los trabajadores viven ahí? No todos. En el 2014 y 2015 hubo muchos abortos espontáneos. Muchos. Solo se mucho, mucha gente falleció con cáncer joven. Allá. Cuando yo me enfermé, tuvo Dinama, Salud Pública. Pero lo llevaron en lugares que ellos quisieron, no en lugares que tenían que llevarlos. Y, ¿cuándo fue eso más o menos? ¿Te acordás? Y eso fue en el 2016, 2017. 2016, 2017. y empezaron a limpiar lo que era el pueblo. El pueblo jamás lo habían limpiado. Era una tapera. Era toda una tapera por todos lados. Consiguieron un topador y empezaron a topar por todos lados y hacer pozos y enterrar todo lo que encontraban. Y enterraron todo. Hay un basurero en La Rosal. Yo creo que si llega alguien a presentarse con una retro y excavar 8 o 9 metros para abajo, puede encontrar lo que quiera. Ese basural no está habilitado. Eso ahí no se puede tirar, porque yo como parquera levantaba la basura de todos los talleres, más la basura del parque, y ahí también habían cajas de veneno. Tarros de veneno. Tengo fotos. Nosotros tenemos la foto. Tengo muchas fotos. El que quiera ver fotos puedo tener millones ¿Y de fotos. ¿Y eso lo hacía mismo la empresa? La misma empresa. Sí, yo como parquera era la que levantaba con una y otra compañera. Yo, en una, la misma empresa, porque a mí a veces me decían, Julio, agarré el trator y la zorra. Dice, y llevaba a las muchachas y tiraba la basura. O si no, mandaban a cualquiera, ¿viste? Y la que prendíamos fuego éramos nosotras. Nos daban onasta o lo daban gasoil. Y nosotros teníamos que prender fuego, ya sea los tarros con veneno, las cajas con veneno, los desechos orgánicos de las casas de los ingenieros, la basura del pueblo, todo entreverado. ¿El pueblo se refieren al...? Mucha gente puede no saber a qué se refieren cuando hablan del pueblo. El pueblo vino a ser a Rosal 33 y mucha gente lo conoce como el pueblo de Sanguinetti, ¿no? Porque supuestamente ese era el pueblo Sanguinetti. Es una estancia que se llamaba el pueblo Sanguinetti. Pero lo conocen por Rosal 33, Costa de Ayala. Claro, porque la gente, los mismos trabajadores que están la caca ahí, de arroz no se puede vivir. Quemar. Ellos la tenían quemada siempre. Era humo y humo y humo negro. Y por eso todo se respira. Y eso iba todo para Vergara. Nosotros tenemos secadores ahí. Hay algo que la gente no entiende, que yo a veces les explico. Que viene y echan el veneno para matar el pasto, que es el capín, en el campo, para plantar, ¿no? Plantan, echan veneno, echan orea, echan esto, echan de todo, ¿no? Pero ahí hay canales en todo ese campo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que esos canales, hay bombas que chupan de los ríos o de la Laguna Merín, supuestamente como es allá en el Rosal. Sí. Y eso va al campo. Claro. Pero esa agua, el campo no se puede inundar porque se muere el arroz. Tiene que quedar a flor de agua. Entonces eso es como una corriente. Entra y sale. ¿Y para dónde vuelve? A la laguna. ¿A dónde va el veneno que echaron todo en el campo? A la laguna. ¿Dónde va? Al arroyo. Está muy cerquita. ¿Dónde la va? Laguna. A los ríos. Claro, está cerquita, sí. No, sacan el agua, la sacan de la Laguna Merín. Está la bomba 1 y 2, sale el agua de la Laguna Merín. Y vuelve a la Laguna Merín. ¿Y ustedes están en conocimiento de que hay otros casos parecidos al tuyo, Julio? Y yo he escuchado un montón de casos, yo no conozco casos, ¿viste? Uh-huh. Pero sí he escuchado casos por todos lados. La gente no denuncia por sí, miedo. La gente denuncia por miedo de quedar sin trabajo. Es sin trabajo. De mi parte, yo... sí, hay una señora en La Rosal que tiene lo mismo que tengo yo. ¿Ah, sí? Pero tiene miedo porque el esposo trabaja ahí, ella trabaja ahí, claro, y no tienen dónde vivir, entonces tienen miedo de... No es solo el trabajo, sino también claro, dónde claro, vivir. Claro, porque digo, mucha gente, hay otras personas que tienen 3-4 niños y pierden y no tienen una casa propia, tendrían que salir de ahí para alquilar. Y el único trabajo que hay ahí es la arrocera. Claro. Yo con el tema del trabajo me quedé con micosis pulmonar, fibrosis pulmonar. Dependo de la máquina que se siente acá para respirar. Sí. Dos máquinas, una mochila si salgo a la calle o 24 horas del día enchufando una máquina eléctrica o un tubo oxígeno en mi casa cuando hay corte de luz. Gracias a muchas personas que me han ayudado, un montón de cosas. Y me vino diabetes, me quedé hipertenso, tengo un factor hematodeo de un 100% en los huesos, tengo problemas en el hígado, estoy con problemas en el corazón. Diabetes, ¿no? Que no tenía, nunca tuviste. A Rosal me buscó de todo lado para ver si yo tenía alguna enfermedad previa de algún lado, no me encontraron nada, todo lo que me vino adentro de Rosal porque yo nunca tuve ninguna enfermedad, pero cuando me enfermé... supuestamente me dijeron que era un dolor muscular y me llevaron como 2 o 3 veces, tuvo como 2 meses así, hasta que caí en CTI. Claro. Sí. Y caí con el teléfono en la mano porque ya Carmen Carrero, la doctora Carmen Carrero, ya está dando una forma de solucionar esto, que puedan colaborar los de Maldonado. también, así que ya está por ahí encaminada sí. la cosa. Y cuando caí en CTI, salí con todas estas enfermedades. Y ahora cada vez tengo más. Me viene más y más y más. Yo por lo menos, aparte de Rosal 33, lo que más me duele a Rosal 33 es que me enfermé en la empresa y me han hecho todo lo que me han hecho, porque ni que sea pagarme la liquidación de lo que me debían por jubilarme por enfermedad, eso es lo que más me molesta. Y te iba a decir algo, ahora yo me olvido de las cosas, ¿no? Estoy con ese tema que me olvido. Mientras vos pensás, pasamos un mensaje que manda un oyente que se llama Marcelino. Buen día, un saludo a Julio y a la señora. Sí, Marcelino soy. Acá en Prevento, Nuevo Orleans, toda esa parte, que siempre en soja, y es lo mismo. Hay uno que sembraba soja, el sembrador que decía que andaba sembrando, en un mosquito sería, él decía que sembraba, cobraba más porque sembraba. Sí. Y después terminó muriéndose los demás peones y un poco decía, como le paga mal el patrón para sembrar, dice, se creía que le pagaba por un trabajo calificado, que era un trabajo tóxico. Y dice, ya murió, ya hace unos cuantos años murió. Y estaban esperando otro, esperando para poder, así, ahora capaz que me llama a mí para... No sabía el veneno que es. Murió de cáncer a la piel, murió de cáncer a la piel prácticamente, empezó cada vez más y más. Hasta que... Y ahora ha trabajado 10 años sembrando, mano. Pues, debe haber cantidad de muertos silenciosos en toda la parte de la soja, como en la Rosal. Soja, maíz, todo eso tiene todo, glifosato. No. Bueno, hay que, por lo menos ahora la voz empieza a escuchar, va a empezar a aparecer otro más. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, Marcelino, que de esto nos ha hablado el doctor Santiago Miranda también, él como abogado, pero que está especializado en temas que tienen que ver con el agro y con el uso de todos estos venenos, ¿no? Hacemos una pausa más, Vicente Lima, y seguimos un ratito más con Julio y Susana. Bueno, atentos para los que quieren colaborar y están lejos de acá, que no pueden venir a buscar bonos. Hay un número de cuenta en el Banco República al que pueden ustedes depositar allí, ¿no? Sí. Transferencia, lo que sea. El número de cuenta en Banco República es 11-96-232. 11-96-232 en el Banco República, y es lo mismo. Bueno, la doctora Carrero dice, yo le saco la foto al bono para mandárselo al de Maldonado, porque así puede participar en el sorteo. Ustedes ven cómo se arreglan con eso. Pero bueno. Sí, hablábamos en el bloque anterior y también fuera de micrófonos que, independientemente de esta realidad tuya, Julio, y hoy lo decíamos, ¿no? ¿Cuánta gente que está pasando por el mismo problema de ustedes o similares problemas que no se animan a denunciar, obviamente, por la realidad? Por la necesidad de trabajo, porque no tienen dónde ir a vivir. Pero hay que aclarar que esto sigue existiendo, ¿no? Que esto está pasando. Sí, sí, por supuesto. Está pasando. Está pasando. Y hay cosas en Arrozal que dijo que ellos habían arreglado esto, habían arreglado lo otro, y muchas cosas han mentido, porque a mí compañeros me han mandado fotos de cosas y siguen, y de tanques soldados otra vez. Y son fotos que no tienen un año. Entonces, ¿a qué vamos? Que nada ha cambiado. Que nada ha cambiado. Claro. Que la gente no denuncia porque tiene miedo a perder la casa, tiene miedo a perder su trabajo. ¿Y dónde van a estar? Y con niños todavía. ¿Dónde van a trabajar? Allá, sí. En Vergara, es un pueblo que no tiene trabajo. De 33 a Río Branco y Yabarón son todas arroceras. Todas arroceras. La gente vive, la mayoría vive, te dan la casita, no pagas la luz, no pagas el agua, por lo poco que te pagan, porque te pagan poquísimo también, pero vas sobreviviendo. Aparte, hay mucha gente de allá, que si lo que yo voy a decir me da la razón, vos llegás de Vergara para adelante, Río Branco, Dragón, todo eso, se siente como un olor a pichí de gato, ese es el isofato, ese es el olor del isofato de las avionetas que están, y los mosquitos, y se siente. Y hay algo que la gente a veces no sabe, es que es el isofato, sin viento, camina 75 kilómetros cuando lo están aplicando. Sin viento. Y con viento, casi 150. Y cuando no están aplicando y hay viento y levanta la tierra, levanta el veneno y te lo seguís fumando. ¿Seguro? Acá manda un oyente, Edinson, dice: ¿qué tal, compas? Un saludo a Julio y Susana. Hace tiempo quiero decir algunas cosas sobre su situación en lo que respecta al origen laboral o profesional de su afección. Lo de la apelación en lo laboral es complicado porque pueden aducir fallas argumentales, falta de datos o claridad, etc. Además, aún si se descartara el origen profesional de las patologías, está la vía civil aún para ser utilizada, lo cual es totalmente procedente por los daños y perjuicios a la vista. Ahora, volviendo al éxito de la primera instancia y la falla en la segunda, yo trabajé en recursos humanos yendo al banco de seguros y al BPS, y cuando se determinaba origen laboral de un accidente o enfermedad por el primero y un baremo muy elevado del segundo por junta médica, era como una sentencia inapelable, porque son la autoridad máxima en el tema, y en el caso del BPS correspondía entonces una jubilación por incapacidad para casos como el tratado acá. Y manda saludos, Edinson. Por supuesto, esto se lo vamos a mandar al doctor Mirande, que es el abogado, pero ustedes les dieron la... Les reconocen la enfermedad y por eso le da la pensión. Yo soy reconocido en el Uruguay como una enfermedad profesional por aerotóxico. Y el baremo que tengo es el del 99.9. O sea, todo eso está hecho. Todos los médicos que me han tratado han declarado por enfermedad por aerotóxico. Los peritajes salieron todos a favor por aerotóxico. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Hasta cuándo me van a seguir judiando? Exacto. Porque por lo menos podía vivir dignamente, no pasar hambre como estamos pasando con dos niñas, ¿no? Sí, todavía eso. Porque eso es la realidad. A veces no me gusta decirlo, pero a veces no puedo ni comprarme la medicación. Hay medicación que no la puedo comprar. Claro. Que son controladas, es cara. Que eso, ni siquiera eso se garantice. No. Y con 48 años que tengo 27 años y medio en caja trabajada. Entonces yo no fui ningún vago, fui un trabajador. Pocho pregunta, ¿y el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo... le hice una intimidación a la empresa, por lo menos para que me pagaran una liquidación cuando me jubilaron, ¿no? Y la empresa ni eso me lo pagó. Hasta el día de hoy estoy esperando. Sí. Bueno, ellos no lo querían. ¿Cuántos años llevan ya con todo esto? ¿Y cuatro años? Cuatro años. Peleando, no. Hace ¿en más. ¿Lucha? Hace más. Empezamos en el Arrozal con la lucha. Sí. Cuatro años de juicio. Y capaz que un año más en el Arsal de lucha. Y no solamente de lucha. En 2016 empezamos. Capaz que muchos compañeros nos trataron muy mal allá. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Lo que yo iba a decir hoy, que me olvidé, que yo me olvido de las cosas. Sí. A mí me molestó lo que Arsal no me pagó, pero también me molestó muchísimo de Arsal, es que yo usaba oxígeno y ellos teniendo 20 camionetas dentro de la empresa, camiones, autos, no eran capaces de traerme el tubo porque la ambulancia no me alcanzaba, porque eran 60 kilómetros de camino de tierra y vuelta. Y gracias a la sesional, a los oficiales, que siempre le agradezco, de Rincón, que eran los que me llevaban el tubo y me traían el tubo de oxígeno. ¿La empresa ni siquiera trasladaba? No, la empresa nos mandó a que Tureste, que es la empresa que lleva trabajadores, el ómnibus que... de Arrozal, como nosotros le decimos, que ellos se encargaran de... Nosotros nos encargamos de que ellos nos trajeran. Pero se llamó a la empresa, Tureste, que yo llamé, y me dijeron que eso era uno de los productos prohibidos, porque podía reventar y... o explotar y lastimar a... daños. Toda pero la gente que había el gerente los mandó a que ellos nos trajeran, que nos arregláramos. Cuando ellos salen en camioneta, a cada rato para Vergara, a comprar sus cosas, claro, a traer sus novias que vienen de otro lado. Y para un enfermo que trabajador, nunca los dieron una mano. Uh-huh. Hay algo que yo quisiera agradecer a una empresa que en estos 4 años siguen diciendo lo mismo, que fue el MIDE. Y yo digo que el MIDE a mí nunca me ayudó en nada. La verdad, ella tenía una tarjeta de MIDE y se la sacaron. A mí el MIDE nunca me ayudó en nada. Y dijeron que el MIDE me hizo la mudanza, cuando yo digo acá que es mentira. Mira, a mí no me hizo una mudanza. La que me hizo la mudanza a mí fue la empresa Transporte Rubén Folgar, que yo trabajé muchos años con ellos y yo me fui bien de esa empresa. Cuando él se enteró, y ya había pasado más de 10 años que había trabajado con ellos, cuando él se enteró que yo me enfermaba y que se enteró por el diario que me precisaban traer la mudanza, que no podía, él mandó camión, pagó el gasoil, peajes, chofer, estadía, el del chofer, todo, y me trajo gratis. No fue el Mides. No. El Mides jamás me ayudó en nada. He movido el Mides 100.000 veces para ver si nos pueden dar una tarjeta para ayudarnos, porque ellos le dan a mucha gente. Uh-huh. Pero como la casa que tenemos, que es de derechos humanos, tiene planchada, no nos pertenece una tarjeta. No nos pertenece porque tiene la casa tiene planchada, tiene planchada. Además nosotros tenemos televisión. Qué y todo eso fue del trabajo de nosotros, que gracias a Transporte Rubén Folgar que nosotros pudimos traer las cosas. Porque si no, nosotros y muchas cosas que tenemos que son donaciones, que a veces nos donan, viste que nos dan. Claro, sabemos. Nosotros, sabemos sí, que sí. Acá César desde Pando, Canelones, dice: muy buenos días para todos. Escuchando al entrevistado, no consiguió que la justicia se expida sobre su enfermedad. Claro, como son oligarcas y terratenientes, si fuera un pobre le sacan hasta las ganas de comer. Y bueno, aquí hay justicia para pobres, justicia para ricos. Funciona así la cosa, pero a veces está bueno cambiar, dice. Mi solidaridad con los entrevistados. Maite desde Buenos Aires, buen día, saludos. Mi solidaridad con Julio y Susana. Pregunto, ¿no se puede volver al Ministerio de Trabajo por la liquidación no abonada? ¿Se puede reclamar eso? Ya reclamamos no sé cuántas veces y nadie... Ya está, no... Ellos no quieren pagar. Bueno, ellos no le querían dar el... ¿Cómo es que se llama, Julio, esto que te dan? El vínculo. Sí, ellos... ¿Al principio? Al principio, bueno, ahí está. Ahí tenés cuando vos te jubilás, tenés un vínculo que pasa de trabajador a jubilado. Ellos no me lo daban, entonces también tuvo sin cobrar como 2 meses o 3. Porque ellos me lo tenían trancado. El ministerio también tuvo que llamarlo y estimarlo que dieran el vínculo. Claro, porque no querían dar el vínculo. No querían darme el vínculo. Clarísimo. Y estamos hablando que es una jubilación rural que me dieron de 14 mil pesos. Sí, sí. Si todavía es no jubilación es un... rural. Nosotros a los oyentes les decimos que, por supuesto, este tema saben que lo estamos siguiendo. La próxima será con el abogado, con el doctor Santiago Miranda, que tomó el caso no hace tanto tiempo, ¿no? No sé cuánto hace, pero ¿cuánto hace no sabe? Es tanto tiempo. Capaz que 2 años, 3 años ya. 2 años, capaz. Claro, sí, yo cambié de abogado. Ahí está. Por un tema personal, se cambió de abogado. Sí, sí. ¿Y eso qué fue? Son un teléfono. Ah, bueno, un teléfono. Qué susto. No, es un teléfono. La rosera se nos viene encima. Sí, sí. Bueno. A los oyentes y después decimos, las personas que necesiten, que quieren ver fotos, quieren ver videos de la avioneta fumigando por arriba del pueblo, yo las tengo. Bien. Cruzando un lado del otro por la calle de un campo al otro sin cortar de chorro, también los tengo. Yo presenté todas tengo esas millones de cosas. Compañeros me han mandado cosas impresionantes. De atrás de animales muertos, pájaros muertos. Sí, sí. Que vos lo ves y te pones a llorar. Ver esas cosas. Yo les presenté esas evidencias hace poco cuando me llamaron en salud ocupacional, que ya que había pasado por todas las cátedras en el hospital de clínica, pero nunca había pasado por salud ocupacional. ¿Ah? En un Ateneo, el doctor Tomasina dijo que le gustaría que yo pasara por ahí, porque fue la única cátedra que no pasé. Y justo cuando me llamaron a mí para la entrevista, estaban muchachos estudiando, ¿verdad? Claro. Y me hicieron pasar y dar, contar lo que vivía, sí. Mostré todas las fotos que tenía, del basurero, de la planta de cura semilla, de los venenos cura semilla, bueno, todo. Y ahora para el informe de salud ocupacional, para que a ver si me sale todo bien para mí. Está todo arreglado, hay que decirle a la gente, las leyes están, el conocimiento científico está. Está todo. No falta nada de todo eso. No falta lo nada. Que falta es alguien... Que se la juegue. Que se la, que se la juegue. Exactamente. Y los en el ministerio ni siquiera que se la jueguen. que vayan y hagan cumplir. Sí, que hay, tengas que cumplir. Hay muchos médicos. Jugársela esa. Hay muchos médicos que se la están jugando ahora. Pero hay muchos médicos de cátedra que saben lo que está pasando y no se la están jugando y no están ayudando a las personas. Que no se la juegan, quiere decir que no dicen enfermas. Esto está sí, esto por esto, claro. Eso es lo que nosotros decimos de que se la juega, que si sos una persona sana y a pesar de que estuviste trabajando con veneno y todo y ahora te salen miles de enfermedades cuando nunca pisaste un hospital, más claro. Que, o sea, por mi caso, que por la maternidad nomás, digo, que no se ponen las pilas, que no dicen, sí, esto por esto, para cuando salen a hablar en otros lados de que los venenos hacen mal. Pero ¿por qué cuando hablan en otros lados que los venenos hacen mal y cuando tienen un paciente no se la juegan por ese paciente? ¿Hablan y dan otra cara al otro público? Sí, hablan, sí, que los venenos hacen mal, que sí. El glifosato hace mal. Pero cuando tienen esa persona enfrente, que está enferma, claro. Le dicen que no saben, que no están segura. Entonces, en San José hace poquito hablaron de la cátedra, de todo, del tema de los venenos y todo. Nos conocen, pero conocen, dicen una cosa allá, adelante de la gente, pero cuando estás acá dicen otra. Muy diferente. Claro. Pasar de la teoría a la práctica. A, claro, a lo que tienen ahí frente a los ojos. Pero no se lo hacen, no lo hacen. Son muy pocos. Sí, sí, sí. Van a tener acá. Que empezar a moverse con eso, porque acá en este país, por todos lados, a nosotros nos llegaba de sauce, me acuerdo, cuando fumigaban por la soja pero en los bordes del pueblo y entraba, el viento soplaba para adentro. Sí, pero hay mucha gente ahora que se está animando. El médico a mí me daba 2-3 años de vida. Yo por ahora voy 4. Vengo zafando. No quiere San Pedro todavía. Vamos a ver hasta cuánto, ¿no? Con los pulmones así. Sí, tengo el 75% perdido los pulmones, ¿no? Seguro. No, y además, la vida continúa. A ustedes los mudaron. Sí. Los trajeron de 33 porque no podían seguir viviendo ahí. Sí. Sí. Por razones obvias no podían seguir viviendo. Ah. Los trajeron para acá, a la zona de Ciudad del Plata. Sí. ¿No? Ahora, tienen que comer. Tienen que pagar cuentas, luz, el agua, todas las cosas. Sí. Estamos olvidados, o sea, se olvidaron de nosotros. Cuando vienen para el hospital de clínica, no es magia. Se tienen que pagar un boleto, sí, no sé. A veces sí. ¿Cómo vienen? Sí. A veces sí nos dan los boletos, a veces no coinciden, porque yo allí no tengo la agenciacita. Entonces puedo ir, pero después para volver tengo a veces que pagármelo, porque mismo está en San José. Es todo un dilema, es todo una burocracia impresionante. Sí, yo siento que nos dejaron, que nos trajeron así como si fuera una bolsa de papa, te dejaron ahí y ahí quedamos. Sí, yo sí, nomás sí, tengo sí. Tenemos la nena de 13 años que está haciendo segundo de UTU, después tenemos la de 22 que todavía vive con nosotros, no ha conseguido trabajo, este año se recibe de abogada también. Ah. Y todo, es un gasto. Hemos peleado muchísimo con lo poquito que hemos ganado. Se la rompió. Hemos y ni pasado. Siquiera de eso se hacen cargo. No. Porque otro, aunque sea para limpiarse la conciencia no. O para tapar la bueno, boca, cuando te darían. Bueno, a Rosal, a Rosal nos debe. A Rosal te da canasta. Y después que yo me enfermé, mientras que tuve, antes que me jubilaran, que tuve como 3 años, que me estuvieron estudiando, me deben todas esas canastas. Bueno, a mí también me la deben. Nunca las supuestamente nunca las a Rosal 33 daba una beca. Mi hija, cuando se vino para acá, que nosotros todavía seguíamos en Arrozal. Le pertenecía a la beca, la pobre recorría para aquí y para allá buscando todos los papeles que le pedían, los mandó por correo, lo presentó Julio ahí en las oficinas y la beca de ella nunca se la dieron, le daban a todo y a ella no se la daba. A mí me iban a dar una tarjeta de INDA por ser diabético y la empresa y como vivíamos adentro de la empresa todavía fue justo cuando nos trajeron para acá, pero yo estaba enfermo, no estaba trabajando. Y ellos pedían una, ¿cómo se dice? Constancia. La constancia de domicilio. Pero la constancia de domicilio de Rosal 33 no la da la comisaría, la da Rosal mismo. Sí, sí, es claro. La autoridad. Sí, ¿Y qué, pusi- y qué la me autoridad. Pusieron en la constancia? Que yo estaba activo. Entonces no me la dieron la tarjeta. Por eso de no se la dieron. Más que la comisaría, mandan. Entonces, más. Ah, a sí. No dármela, a rechazarme ya rechazarme. Después yo fui a 33 otra vez, ya me dijeron que no me la daban y está. Porque ellos mandaron eso así. ¿Tenemos mensaje? Sí, Jorge de Colonia del Sacramento, de la localidad de San Pedro, a 20 kilómetros, dice que no puede ni abrir las ventanas, tiene árboles frutales y no puede comer, con endosulfán, que ponen con el glifosato, dice. Sí. Que el agua está toda contaminada y es a 20 kilómetros. Ni en la feria se puede comprar porque nos enfermamos todos. Dice Jorge de Colonia, saludos a los compañeros. Y banda. Sí, y ojo con los pescados. Uh-huh. En la zona, si pescan y el pescado tiene en la parte de afuera todo como si fueran honguitos, como sí. si fueran granos, y lo abrís y adentro tiene igual, no lo coma porque eso es el veneno. En la resaltan todos los pescados así. Dice Lauro, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI haya empresas como Arrozal 33 en Uruguay que funcionan prácticamente bajo un régimen feudal? Amílcar dice abrazos a Julio y Susana. Néstor, Amílcar, escuchando la problemática de Julio y la compañera, confirmamos que estas mal llamadas democracias en el mundo funcionan para las burguesías. Es difícil seguir así. Abrazos, sigan la lucha, que la lucha paga, dice Néstor. Y ahora les están haciendo obras a los arroceros en el canal Andrioni para no contaminar la playa de La Paloma, dice Pocho. Para proteger el turismo. Sí, y van a contaminar igual porque el canal va a la playa. Y claro, claro que van a llegar igual. Yo ya lo expliqué igual. Lo que hace. No hay otra manera. Va a llegar igual. Va a llegar igual. Porque el agua tiene el que viento, ir y venir. Sea con el agua, sea con lo que sea, eso camina. Saludos. No solamente afectuoso. Por el agua, sino también por la arena, por el viento. Claro. Lo que contamina. Claro. Toda la gente que está en la playa lo va a estar respirando con el viento, con la arena cuando vuela. Aunque le quieran dar vuelta a la espalda, ¿no? Sí. Si le quieren dar la espalda al tema, decir, bueno, no me quiero amargar, como hay gente que dice, ¿no? Sí. Parece que cree que se puede evadir de la realidad. Hubo una encuesta un año o dos años, lo pasaron en la tele, en la televisión, acá en el Uruguay, que en el agua de Ose tenemos un 6% del isofato en el agua. ¿Seguro? Y la mayoría de las personas no lo saben. ¿Tenemos arsénico en el agua? Sí, saludo afectuoso, lleno de admiración por la lucha y el ánimo. Lógicamente se percibe un ensañamiento con Julio y Susana, castigo por atreverse a mostrar la verdad y la dignidad. Ángel de Paso Carrasco, abrazo, fuerza y lucha a estos compañeros con esta situación vivida por estos obreros. Se nota muy dolorosamente la explotación real del campo y la industria. Cuando se trata de la salud, muy triste, ¿dónde está la velocidad de atención cuando existe la necesidad? Pensar que los arroceros hace 50 años envenenan y han crecido un montón. Se lo pone como el sector más pujante. Sí, el más exitoso del Uruguay. ¿Pero a costa de qué? ¿De las enfermedades del trabajo de nosotros? Porque gracias a los trabajadores es que tienen las empresas que tienen. Pero ellos los tienen que apoyar. Pero también nosotros los trabajadores hacemos unos números, ¿no? Porque nos enfermamos como nos enfermamos nosotros. Yo siempre digo que nosotros y somos salimos una herramienta para 10 enfermos y entran 50. Y se enferman 50 y entran 100. Seguro. Claro, como yo digo, eso. Porque nosotros somos una herramienta que cuando se oxida. Trabaja. Sí, la desechan y compran otra nueva, sí. Y eso somos nosotros, tanto Julio como yo y otros compañeros más que una están cosa más. A lo largo del país enfermos como nosotros y que ahora se están atreviendo a salir adelante, a salir en los medios. Yo estoy perdiendo hasta los dientes, mira ahora. Y sí, claro. Sí. Y que la salud, el cuerpo uno solo. Y eso gracias que nosotros, él tira por mí, yo tiro por él y que nosotros salimos a flote, que no los deprimimos las enfermedades. Él estuvo un tiempo mal, muy deprimido, pero está, nosotros tenemos las chiquilinas y seguimos todo por ellas. Hay que salir adelante. Nosotros les agradecemos muchísimo de que hayan venido aquí a la radio. Muchas vamos a estar a en contacto. Por supuesto que también podemos estar en contacto por teléfono para evitar el viaje, ya que cuando no tengan que venir a Montevideo, se puede también por teléfono. Y bueno, a los oyentes, a colaborar con la campaña y a colaborar con la con difundir esta situación, ¿no? Sí, que tiene que llegar a muchas más personas. Exactamente. Sí. Leyes no faltan, reglamentos no faltan, lo que falta es que lo controlen y hagan cumplir. Gracias. Pero Julio y Susana. Eso que haya que cumplir es muy difícil. Claro. No, muchas gracias a ustedes.